Tenemos con María Juliana problemas de internet. Les habla Jaime Sánchez Cristo, de la Asociación Colombiana de Locutores. A mi lado, Emilio Sánchez, que alguna vez quiso ser de la Asociación Colombiana de Locutores y nunca fui aceptado. A mi ¿Y eso otro por lado, qué? Porque no tienes los créditos para hacerlo. A mi otro lado, Nicolás Samper Camargo, un hombre amargado que busca el mundo por arriba y por abajo, pero que ha surgido como el mejor locutor deportivo, comentarista, crítico, analista deportivo de Colombia. Y que nunca fue de la Asociación Colombiana. Sí, y eso, y aún así no es de la Asociación Colombiana de Locutores. Tiene los créditos y no es. No le da, no le da. Una chica que conocí hace muchos años, caminando por la playa, yo te vi, o por la calle. Y me enamoré de ti en términos de trabajo, porque si me meten en la cárcel. Que se llama Laura Hoyos Ayala. No. Más no. Laura Catalina Hoyos Jiménez. Eso. Exacto. Y ella decidió tomar su rumbo y se llama así. Yo no voy a dar ningún apodo, decidí ningún apodo, ninguna enfermedad en este programa y me sostengo. Va a ser un programa político, fuerte, berraco. Y hablemos cháchara de una vez. Eso, ya. Echemos cháchara bien. Lo mío es conversar, es charlar, es echar cháchara. Yo no soy periodista, pero soy un buen conversador. Petardo. No importa que sea un ciudadano de a pie o el mismísimo presidente. Lo importante es conversar rico y de temas de actualidad, cultura, deportes, música, lo que quieran. Esperaremos juntos el final del día de lunes a viernes de 5 a 8 de la noche. Yo, Augusto Nicolás, en los originales de la FM. Bueno, Laurita, comencemos con Laura, porque si uno empieza siempre a tirárselas de machito, no. Vamos a cambiar, es que el esquema es Kamala Harris. Entonces, Laura, habla, por favor, lo que quieras. O sea, arranca tú y dirige el programa, presenta el tema del día. Y presenta la primera canción con Emilio, o no, Emilio presenta la primera canción. Sí, pero ¿sabes qué? Es que me cansé, mijo. Bueno, Nico, ¿cháchara qué? Cháchara. Única pregunta, ¿alguien ¿Qué? Vio el debate? Me lo eché completo, ¿no? No. Completo. Yo tuve que ir a trabajar. ¿Qué tal estuvo? Aparte. ¿Estuvo bueno o no? Porque yo pero, creo fue que hablaron mucho como de lo gestual en el debate y de la mosca. Eso sí oí un montón. Pero la que se robó el show fue la mosca. Sin duda, que es bien llamativo, ¿no? En medio de debate vicepresidencial. Claro, no, si alguien seguía por señales, claro. Creo que... Yo vi el debate completo, o sea, sí. Ustedes no van a creerlo. Y desde una hora muy tarde y terminó a las 4:40. Sí. No, la verdad que... ¿Sabe qué me parece? Que me parece una cosa muy... Y no quiero criticarlos. Cuente. Pero es que... ¿Qué pasó? Ese señor Pence es un tipo muy fuerte en términos de lo que diga parece verdad. Puede que sea puras mentiras. Pero el tipo es de una credibilidad muy grave. O sea, tiene un gran poder de convicción por sus palabras. Sí, el problema que tiene el Partido Demócrata... incluyendo la risa más linda que hay en la política, que es la de Kamala Harris, es que se ríen todo el tiempo y se burlan, o sea, como diciendo, este tipo está hablando pendejadas. Sí. El tipo no hace eso nunca, interrumpe un poquito, fue muy decente el debate. Y eso a mí me pareció que no, que uno se tiene que reír por otra razón. Según CNN, 60-38 ganó la señora Harris. Sí. Pero él es como Trump, o sea, son tan convencidos de sus historias, sean verdad o mentira, que eso le llega al pueblo americano, hermano. O sea, estoy muy preocupado. Pero, sí, es que fíjese que los sondeos, o sea, desde la elección de Trump, todo lo que tenga que ver con sondeo queda un poquito revaluado, ¿no? Claro, de que, pero... sondeo que marca una victoria aplastante de Harris, pues... vamos a ver en las urnas eso qué tanto se representa, ¿no? Entonces, el señor Biden cita a la señora Harris en un aeropuerto, en un Learjet, Pero es que Trump comete el error de decirle que es detestable y que es un monstruo. Y ahí sí, imagínese. Ahora, claro, es que es dos posiciones muy diferentes. Es lo único que defino yo aquí. La posición... Trump la llamó monstruo, comunista y fea. No, pues imagínese. Pero la posición que hay que revalorar, hay una cosa que puede ser muy fuerte para cada uno, es... el señor Pence se presentó como el segundo vicepresidente más católico y cristiano del mundo. Y que el nombramiento de la Corte Suprema de una señora tan de derecha es para tratar de frenar ese aborto. Y le dijo a ella, es que usted va a desarrollar el aborto. Y ella dijo, no, yo no voy a hacer nada de eso. Yo lo que quiero es que la gente que tiene problemas pueda abortar. Claro. Y ese es un punto. El segundo punto es por qué nombrar a la novena persona en la Corte Suprema de Justicia cuando los americanos ya votaron 4 millones. Y por qué nombrar eso cuando el que vaya a ser presidente decida quién debe ser. Lo cual me parece a mí correcto. Sí. Pero lo tercero es que no pago impuestos, que el COVID va en 220,000. Bueno, pero mire, yo me senté a ver el debate. Yo lo vi anoche y lo grabé y lo vi hoy, pues no tan tarde, ¿no? Claro, sí, de nuevo para tener como una mejor percepción. Me impresiona que si la gente como ellos son mentirosos, lo hacen supremamente bien. Ah, pues es que son políticos, acuérdese. Nunca hay que olvidar eso. Nunca jamás. Ella es una mujer nacida de una madre de la India, de un padre de Jamaica. Tiene la risa más linda que he visto en mi vida, pero ¿sabe qué no me gusta? Y le critico a ella. Dígame. Que se le ría al candidato. O sea, ella debería, o sea, que muestre como cierta sorna, dice usted. Una burla, un sarcasmo. Hombre, ríase por alguna cosa que haga usted. Entonces, puede que sea 60-40, pero es que yo no sé si Fox News dio alguna estadística. No sé cuál fue la sintonía de esa vaina, pero fue interesante el debate y fue muy respetuoso también. Pero ¿quién se atravesaba como un perfecto animal? Ah, Mike Pence. Mike Pence, obvio. Ella le decía, ¿puedo hablar? Pero nos tocó, es que cuando una vieja moderadora, eso es como, o sea, eso es dificilísimo. Bueno, listo, Laurita, mi amor, el tema del día. Es que hoy estoy obsesionado con Laura por su calidad periodística. Muchas gracias. Muy bien. Bueno, nuestro tema del día. Ahí apareció la señora María Juliana. Señorita, perdón. Aquí estoy hace señorita, rato. Sí. Eso, señorita. Fue una propuesta de un oyente ayer, que era muy bueno, dijimos, y es, ¿cuál fue la primera película que viste en cines en tu vida, en el cine? ¡Listo! Vamos con música, ¿recuerdas? Emilio, por favor, ¿listo? Mientras todos pensamos. Muchas gracias. Hoy tenemos entrevista con el mejor pianista del mundo, tenemos lanzamiento de canción y tengo un homenaje mío corporal en video. Adelante. ¿Sí? ¿Qué pasa? Me gusta. ¿Qué es lo que pasa? Sí, la pregunta es, ¿a quién es el homenaje? A mí mismo. ¿Qué pasa? Adelante. <mire. risa> Vamos con un tema del nuevo disco de Meghan Trainor, Treat Myself. Esto se llama Evil Twin. Los goleadores más eficaces del Real Madrid. ¿Saben para qué hago esto? Para que Nicolás se demore 5 horas en esta nota. No, pero primero. fresco. ¿Ah? No, fresco, tranquilo. Que pueden ser 6. No. María Juliana. Ay, Laurita, ahí te veo muy bien. Nico, solo lo va a leer y tiene un minuto, como en el debate ayer eran 2 minutos, tiene 2 minutos claro. Para ¿cómo se llama eso cuando usted quiere replicar? Tiene un minuto para todo lo que voy a decir. Y sí, te pido el favor, Laura, que le digas muchas gracias y lo cortan de una, ¿ok? Listo, tiene listo. Un minuto. ¿De acuerdo o no, Laura? Estoy listo. Me someto a las reglas del debate. Los goleadores más eficaces del Real Madrid se llama. Eso es todo. Entonces me llamó la atención porque yo no tenía ni idea, pero me parece chévere. Y esto tiene número de goles y número de partidos. ¿Está bien o no? Pero impecable. Pero te pido un favor, Laura. Apenas acabe la lista, sí. Que eso es todo por DirecTV, está el Real Madrid, estamos en la mayor felicidad, le regalan todos los partidos, lo que Nico sabe. Entonces ahí Nico después habla de otra cosa, pero en esto tiene un minuto para refutar o confirmar en 10 segundos. Acepto las condiciones del debate. O aportar algo, pero al minuto, Laurita, lo voy cortas como un perfecto animal. Exacto. Y les voy a dejar tiempo de regalo y todo. Un minuto máximo. Zamorano. No tiene, usted no puede hablar sino al final. No sé qué jugador, no sé qué. Hizo 101 goles en 173 partidos. El promedio es 0.58. Ronaldo hizo 104 goles en 177 partidos. El promedio 0.58 por partido. Este me lo salto porque ahorita me corrige, pero Van Nistelrooy hizo 64 goles en 96 partidos, 0.66. Después viene un guachafitón, Hugo Sánchez, 208 goles en 283 partidos. Y puede gritar, ¡buah! Tranquilo. Di Stéfano, 308 goles en 396 partidos. Puskás hizo 242 goles en 262 partidos, 0.92. Y el más grande goleador de la historia en eficacia es Cristiano, que hizo 451 goles en 438 partidos. Increíble. El índice es 1.02. Sí. Un minuto, Nicolás. Sobre todo hay que hablar de la historia de Iván Zamorano, que es una historia de, porque ya sabemos lo de Cristiano, pero la de Zamorano era el cuarto delantero cuando llega Jorge Valdano a dirigir. Y Valdano le dijo, busque ese equipo. Y Zamorano le dijo, no, qué pena. Un minuto. Aquí me voy a ganar el puesto. Se lo ganó, fue el goleador de la Liga Española. Real Madrid ganó el título con un gol de él ante Deportivo La Coruña. Y eso, y después Valdano, cuando se lo encuentra en todos lados, dice, yo soy un imbécil. Yo casi lo mando usted a otro lado y usted fue el hombre que me arregló ese título con el Real Madrid. 30 segundos. No, mire, este es un monstruo. Segundos. Se lo regalo. No, pero es que. No, súmelos para la próxima. Súmelos para la próxima. ¿Le gustaron mis estadísticas? ¿Qué tal Ronaldo, Nico? No, ese tipo es un monstruo. Un crack. Monstruo. Y además, sobre todo, bueno, tiene algo, es que se juegan más partidos. Ya, le quedan 30 segundos. Le quedan 30 segundos, ¿no? Se juegan más partidos hoy, pero fíjese que por eso el comparativo con Di Stéfano o con Hugo Sánchez, que en estos tiempos había menos fútbol. Hugo, un guacho. Y lo que habla muy bien de Cristiano como deportista, ¿no? Listo. ¿Algo más? Me quedaron 15 segundos. Ténganlos. Nah, para los dulces. ¿Quiere que le dé moneditas de chocolate? Ahí están sus moneditas de chocolate. Bueno, Nico, vamos con DirecTV. ¿Qué se ve por DirecTV? Pero quería contarle eso porque me pareció. No sabía que ser Cristiano Ronaldo era un monstruo tan grande, ¿no? Adelante. Claro. Lo va a contar. Sí, monstruo. Lo va a contar lo que va para mañana en DirecTV, para que esté pendiente. 9 de octubre. Bueno, hoy también, además, hay eliminatorias que podemos ver por DirecTV. Pero mañana la programación es la siguiente. Viernes 9 de octubre, Colombia-Venezuela, 6:30 de la tarde por Caracol y DirecTV Go. ¿Usted está seguro que quiere hacer programa? Es mi única pregunta. ¿O prefiere que le dé asueto? Perdóneme, no, porque el viernes. Bueno, pues, hombre. No, porque no, si me chocaría. Si uno hace programa por Venezuela-Colombia, hay que estar muy jodido. Es un partido hermoso. Viernes 9 de octubre, NBA, Lakers contra Miami Heat, 8 de la noche por ESPN. ¿Hoy no sábado, hay partido? ¿Qué partido ese es? ¿El cuarto o el quinto? 9 de octubre. Quinto. Es que siguen ustedes por estar pensando en que los segundos que va a pasar y no me paran bolas. 9 de octubre, NBA, Lakers, Miami Heat, 8 de la noche por ESPN. Y el sábado, 10 de octubre, un partido de una hermosura sin igual, Nacional Junior, 8:10 sí, de la noche por Win. ¿Qué más le puede pedir uno a Nicolás, Laura? No, eso ya, sí. Mira, cumplió el está tiempo. Pero súper medido. Yo me atengo a las reglas del debate. Está haciendo puntos para mañana. Yo soy un respetuoso de la institucionalidad. Bien, Nico, yo pensé que iba a haber un partido de los Lakers con los Heat, ¿no? No, mañana. Van 3-1, es lo que pensé. Mañana. Por DirecTV, mañana. Quinto partido, pero ¿cómo hacer el sexto y el séptimo el domingo? No me cuadra. Revisa el calendario, por favor, María Juliana, no pasa nada. A Nicolás es imposible que le diga algo. Bueno. Vamos con música. ¿Alguien tiene una mencioncita chévere por ahí? Claro que sí, Jaime, porque con DirecTV puedes vivir en exclusiva la definición de las mejores ligas europeas. No te pierdas este sábado 10 de octubre, España versus Suiza a la 1:30 de la tarde, solo por DirecTV Sports. Y el domingo, 11 de octubre, Polonia versus Italia a la 1:30 p.m. solo por DirecTV Sports. Partida. Llama ya al numeral 332 o compra tu DirecTV prepago. Incluye DirecTV Go gratis. Wow. Bueno, mi querido Emilio, musicalmente podemos avanzar un poquito antes de ir con los homenajes ya. Adelante. Ok, vamos entonces con esto. El turno es para Will.i.am con una canción de la película The Great Gatsby. Esto se llama Bang Bang. Bueno, en este momento estamos haciendo una conexión con uno de los mejores pianistas del mundo. Ya en cualquier momento estará en la línea el señor Chick Corea, que es básicamente, yo creo que, una institución muy grande en el jazz. Voy a dar un pequeño preámbulo sobre lo que está pasando, y es que este sábado el señor Chick Corea va a estar dando un concierto virtual, el primer concierto virtual que hace él durante la pandemia. Y eso es una experiencia muy especial, porque va a ser un concierto de solo piano directamente desde su estudio personal. Y además está invitando pues a que la gente compre las boletas, pero no solamente eso. Imagínese esto, Nicolás, imagínese que María Juliana. No, o Laura, yo, ¿por qué no me incluyen? Y, bueno, tú, listo. Imagínate que tú compras la boleta e inmediatamente te mandan un formulario. Sí. Cuéntenos acerca de usted. Y si puede, mande una foto. ¿Qué le gusta? ¿Qué lo motiva en la vida? Todo esto parece ser porque al señor Corea le gusta mucho en sus conciertos de solo piano generalmente subir a la gente del escenario. No me diga. A la gente del público al escenario y decir, oye, déjeme ver su cara. Listo, le voy a pintar un retrato musical. Le voy a improvisar una pieza ahí basándome en lo que yo perciba de usted. Entonces, lo tenemos en la línea en este momento y bueno, lo vamos a saludar. Déjame saludar al máster, por favor. Tú sabes que yo no me voy a meter en unos terrenos donde tú manejas mucho, pero sí lo voy a saludar al señor, porque es de mi edad. Mr. Corea, thank you very much. This is Jaime Sánchez from The Originals. A pleasure to have you here in our program. How are you, my friend, my sir? Oh, right. Well, I'm glad to hear your voice, and I'm glad to hear that you're doing well and continuing with the program. That's very good. Okay, fantastic. I'm gonna put you. Le estaba saludando a él, que cómo estaba y está bien y todo. Y le voy a decir que voy a ponerlo en la línea con tal vez la persona que más conoce de Chick Corea en Colombia. I'm gonna put you on the line, Emilio Sánchez, who is, I believe, the person who knows everything about your life, your career, and your wonderful music, and the event you're going to do it on Saturday. Thank you very much, my friend. Thank you. Okay, thank you. Thank you so much. Hi, Chick. How are you? Hi, I'm doing fine, man. Nice to talk to you. It's nice to talk to you again. So before we get into specifics, we're going to hear a little piece off your new solo album, Place, which is your wonderful solo version of Desafinado by Jobim, and then I'm going to get into my first question, if that's okay with you. Okay, cool. All right. Bueno, vamos a oír un momentico antes de hacer la primera pregunta, una pieza de su nuevo álbum en solitario, que se llama Chick Corea Plays, un disco de solo piano, y es esta versión maravillosa que él hace de desafinado de Tom Jobim. Emilio, tú le puedes decir a ese señor que es un genio, yo no tengo nada más que hablar. Chick, my dad wants to tell you that you're a genius. He has no further words other than that. Sí, dice que gracias por la coa. And you really are. You're one of the best, you know. Toca eso, Emilio. You know, no one plays it the way you do. I appreciate that. Thank you for playing my music. It's a thrill to have Desafinado played all over South America. Sí, dice que es un honor para que lo oigan en el público suramericano, sobre todo esta versión de Desafinado. Y eso, bueno, me lleva a la primera pregunta, hablando de públicos y todo eso, que es que son, ¿cómo van los preparativos para el concierto virtual de este sábado? Porque de hecho quiero preguntarle si el aspecto virtual del concierto ha sido, ha presentado algún reto para él, porque yo veo los conciertos de él y él le fascina la interacción con el público. Entonces quiero preguntarle cómo está abordando eso desde el lado virtual. Chick, how is everything, how all the preparations going for Saturday's concert, for the big solo concert? And I also want to ask you, you know, I've been to several of your concerts and you love interacting with the audience. How has the virtual side of things challenged you to prepare new and maybe different interactions with the audience this time around? Well, it's difficult to do without the live audience, but I wanted to present something to them. I do plan on doing a couple of portraits of a couple of the audience members. They will appear on the screen, and I will see them there and be able to improvise some new melody as a musical portrait, similar to what I did on the album. So that'll be some kind of interaction anyway. But I'm looking forward. I've never done this before, and it'll be a pleasure to play for the people who are tuning in. I'm going to be one of those people. I'll send you my form later. cool. Sí, básicamente él dice que esto de tocar sin público en vivo es difícil. Entonces que es un reto para él, pero está preparando justamente lo que yo estaba contándoles, que básicamente la gente va a mandar su información y van a aparecer en pantalla y él, basándose en lo que vea del público, arma improvisaciones musicales. Así que esa va a ser una manera de interactuar con el público. Voy a preguntarle en este momento en dónde se pueden conseguir las boletas, para quienes estén interesados, para los amantes del jazz de nuestro programa, que hay muchos. Chick, there's plenty of jazz lovers in our audience. And I just wanted to ask you one thing, which is, when will it take place? What time will it take place? And where can they get the tickets? I'm going to do it this Saturday, the 10th of October. And because we're trying to accommodate the European community, and also, of course, South America will be in the late afternoon, because we begin at 4 o'clock, 4 p.m. Eastern Standard Time. And they can go to chickcareerlive.com. chickcareerlive.com, and you can find tickets there. And I always like the audience to be able to leave comments as well, before or after the show. I like to see, that'll be one way that I can interact with the audiences, for them to write in their comments or you know, what they thought of the music, or what they would like to hear, or whatever they like. It's a way to stay in touch. So it's October 10th, this Saturday at 4 o'clock Eastern Standard Time, chickcorealive.com. Sí, el concierto va a ser este sábado a las 3 de la tarde, hora de Colombia. Y pueden comprar sus boletas en chickcorealive.com. Yo ya tengo la mía, eso va a ser un espectáculo. Y él está solicitando una cosa, dejen comentarios antes del concierto, dejen comentarios después, y esa será otra forma de él interactuar con el público. chickcorealive.com, este sábado, 3 de la tarde, hora de Colombia. Y antes de mi última pregunta, quiero oír una última pieza de su nuevo disco, que es su versión maravillosa de Pastime Paradise de Stevie Wonder. And Chick, before I ask you my final question, I want to hear a little bit of another beautiful piece that you played on this album, which is Stevie Wonder's Pastime Paradise. And by the way, thank you for playing Overjoyed for me at the workshop. It was really right, thrilling. Made me cry. Yeah, that's very nice. I plan to try to put Overjoyed on the concert Saturday. Beautiful. So let's hear a little bit of Pastime Paradise, and then I'll ask you my final question. Quiero preguntarle a Chick Corea por qué admira tanto a Stevie Wonder, porque nos tocó Overjoyed la semana pasada, nos la dedicó, la va a poner en el concierto este sábado, y bueno, estamos oyendo esta versión maravillosa de Pastime Paradise. Chick, I want to ask you, what is it that you admire so much about Stevie Wonder, because he's another one of my heroes. Well, Stevie and I have been friends since 1972 or 73 when we met. He was getting his very incredible series of record recordings done back at that time, and he was a fan of Return to Forever. So he used to come by the bitter end and listen to the band, and we became friends, and I became a big admirer of Stevie as an incredible communicator. The thing that impressed me about Stevie is that his writing, the way he writes his songs, are all one piece. It's an incredible spiritual message, as well as an incredible piece of music, and with him singing the voice, the vocal part, and putting his music to it, he's an orchestra all by himself. And I've always admired Stevie. I mean, I never did learn to sing, but if I could, I would use him as a model, you know. And we're friends to this day, and I still love him and admire him a lot. I'm going to play Overjoyed on the concert this Saturday. Sí, definitivamente él lo que le tiene a Stevie Wonder es admiración. Admira sus composiciones, el lado espiritual. Cree que es un gran cantante. Lo usaría a él como modelo si él alguna vez fuera a ser cantante. Gran comunicador también. Es una orquesta en sí. Toca todos los instrumentos. Se conocen desde el 72. Cuando Stevie era fan de Return to Forever, él iba a los conciertos y Chick Corea empezó a oír esos discos maravillosos que hizo Stevie Wonder en los 70 y simplemente es un fan enorme y bueno, va a tocar Overjoyed el sábado y nosotros tuvimos esa primicia, por lo que le agradezco. Well, Chick, thank you so much for being with us today. I look forward to the concert on Saturday. And it will be a very memorable experience, I'm sure. Thank you for being with us. Thank you so much, Emilio, and everyone at the station. And thank you for sharing my music with your audience. It's a great pleasure always, man. And I'll see you Saturday. Sí, nos vemos el sábado. Definitivamente, él está muy agradecido con nosotros por compartir su música. Y bueno, tuvimos en la línea al maestro, al rey, a Chick Corea. Y esa fue la entrevista que nos ha dado al respecto. Bueno, si quieres despegamos, por favor. Si te parece. Termina siendo un 4-3-3 con dos. Sin tambor. Gracias. No, es que es impresionante como toca Nico. Impresionante. Sí, no, el tipo, un virtuoso. No hay palabras. Pero fíjese que al final yo lo vi como pedaleando un poquito en la tocada. No. Voy a poner. Cara. No, ¿cómo te pareció? Es que lo que hizo desafinado. Un bon tempi. Es que no es posible lo desafinado. O sea, es brutal. Y el sábado, pues ahí Emilio, dale publicidad. Yo quiero poner las dos canciones originales. Comencemos con Desafinado. Ya, por favor, Jonathan. Esa no es. Por eso te dije. La original, Get Gilberto. Oigamos la Pasta en Paradise de Stevie Wonder. Emilio, ayúdalo. Yo sabía que iba a fallar. Dale. Organízame, Emilio, a don Jonathan, que yo sabía que iba a fracasar en ese intento. Emilio, ¿de qué se trata la canción que me daba mucho atención, la letra? De gente que vive en el pasado. De gente que vive en el pasado y como que le cierra los ojos a las duras realidades del mundo en el presente. Como que nunca están en el momento. De gente que le cierra los ojos al racismo, al mal del mundo por andar pensando en otros tiempos. Es realmente eso. Bueno, la versión del tipo, o sea, yo estoy absolutamente impresionado de cómo un piano puede hacer una orquesta completa. Y ahora sí vamos con la canción de verdad de Jonathan, que es, hermano, por favor, ala, de verdad, ala. Eso es diferente a ese poco de tonterías. Hombre, hoy salió el premio de química. Se lo ganaron. La gente está muy brava en España porque se lo ganaron en Manuel Charpentier y Jennifer Doudna en un desarrollo rarísimo. Pero el inventor de eso fue Francisco Mojica y está muy molesto aquí en España. Está muy berraco. ¿Es que para qué? ¿Echamos cháchara? Echamos cháchara. Echemos cháchara. De una vez, qué carajo, ala, de verdad. Dormido, ¿no? Lo mío es conversar. Y Jonathan se acuesta, se funde. Es echar cháchara. Yo no soy periodista. Yo sí. Soy un buen conversador. No creo. No importa que sea un ciudadano de a pie o el mismísimo presidente. Falso. Lo importante es conversar rico. Y de temas de actualidad, cultura, deportes, música, no hay. Que quieran. No, esperaremos juntos el final del día de lunes a viernes de 5 a 8 de la noche. Yo, Augusto Nicolás, en los originales de la FM. El Nobel de Química fue para el desarrollo de las tijeras CRISPR. ¿Para qué sirven esas tijeras? Adelante, muchachos, 20 segundos. Las tijeras... Tijeras CRISPR. Ya se acabó el tiempo, muchas gracias. Menos una para todos, gracias. Es el de hacer las tijeras CRISPR. Es el Nobel de es que voy a clavar al que no diga cosas decentes. Es que el Nobel de Química, y miren lo que dice Orlando Rivera, yo sé que él está muy molesto conmigo. A mí no me importa, ¿sabes? ¿Qué son las entrevistas de hoy? ¿Qué hay hoy? Para cirugías muy delicadas de punta muy fina. Pregunta, ¿qué tiene que ver eso con química, Orlando? Ah, tú puedes contestar. Yo espero. ¿Cuerpo? ¿El cuerpo? ¿Y eso es químico? El cuerpo sí, claro, el cuerpo tiene cambios químicos. No es, ¿eso no es un premio Nobel de medicina? Bueno, es caché. No, pero mucho. O sea, yo también, va con menos. Yo una vez te digo. Tijeras especiales para cirujanos. Pues lo primero que se me ocurrió es que no hay tiempo, Jaime. Pero pregunto, ¿es un tiempo de, eso es un premio químico? Pero es que, ¿qué se me va a ocurrir a mí de tijeras relacionado con química? Laura, curación de cáncer, ¿eso es un premio de química, Laura? Pues la verdad, yo algo escuché las noticias cuando vi que adjudicaron ese premio, pero puede que esté equivocada. No, ¿equivocada? Dios mío. Bueno. Pues no sé, algo era, algo escuché con respecto a eso. Pero escuchaste solamente, o sea, Luis Carlos Vélez dijo, estamos con la señora tal, tal, tal, y ya, y se acabó todo. Jonathan de la FM, para cortar minerales muy fuertes. Pues era premio de, pero eso es más químico. Este tipo no tiene ningún problema para mí. Y Nicolás Samper para extraer moléculas. Pues moléculas químicas, sí, eso sí es verdad. Bueno, menos uno para Orlando Rivera, no. María Juliana Correa, Laura Hoyos. En los originales. Me da pena. La correccional. Nobel de Química para el desarrollo de las tijeras CRISPR. Charpentier y Duatna hallaron estas tijeras. Era un poco difícil. La Asamblea Nobel del Instituto Karolinski de Estocolmo distingue con el Premio Nobel de Química a Emmanuel Charpentier y Jennifer Doudna por el desarrollo del método de edición genética. Sin embargo, deja fuera el español Francisco Mojica, considerado el responsable de sentir las bases de la técnica CRISPR. Las científicas homenajeadas lo son por descubrir una de las herramientas más afiladas de la tecnología genética, las tijeras genéticas CRISPR. Con este hallazgo, los investigadores pueden cambiar el ADN de los alemanes. Cortarlos, Dios mío. Dijeron. ¡Cállese! Perdón. Plantas y microorganismos con una precisión extremadamente alta. Se trata de una técnica que ha tenido un impacto revolucionario en la ciencia de la vida, porque pueden ayudar con esto para curar enfermedades hereditaria, según se ha remarcado el jurado. Sin embargo, el desarrollo no hubiera sido posible si previamente Francisco Mojica no hubiera descubierto el sistema defensivo de algunas bacterias que usan contra los virus y en el que se basa la herramienta de la tijera CRISPR. Uy. Quitémosle menos uno, por favor, a Laura hoy. Punto. Decisión del director. Gracias. ¿Cómo va el repaso, Laura? Un momento, por favor. No, tranquilo. Orlando tiene menos... No, es que tenía que corregirlo. Orlando tiene menos 8 puntos, María Juliana tiene menos 5, Nicolás tiene menos 2, Jonathan está en 0 y yo tengo un punto. Ay, divina. Muchas gracias. Pero acuérdate que nunca vuelvo a hablar cosas sexuales de ustedes en mi vida. Se acabó esta historia. Y no se habla del COVID en este programa mientras yo esté. Gracias. Bueno, listo. ¿Qué único? ¿Cómo le fue? No, todo bien, pues. Que son unas tijeritas. Usted corta, usted va cortando los dos. El ADN. ¿Se acuerda del ADN de esta niña Cristina Hurtado? Sí, unas cadenas que usted en coge, principio parecen usted armónicas, ¿no? Pero usted coge las tijeritas y le arregla el problema. ¿Ya? Claro. Ese, mire que se le abren los ojos azules y parecen merecido. Un par de luceros. Eso se ve muy... Perdón, es que Nicolás es un pesado. Yo creo que no va a contar nunca su teoría. No, exacto. Sobre esa es una teoría, de hay que tener códigos. No, yo tengo los códigos, pero usted decía que ella debe usar... Listo. Hay que usarle cristeras crispies. Tranqui, sí, eso sí, nadie le hace falta entender. Unas crispies ahí. Por eso, lo dijo él, no yo. Yo pido tres jueguitos de crispies para eso. Música, Emilio, por favor, y en segundos estaremos con... los homenajes del día. Ok, listo, vamos a continuar entonces ahora con un éxito del 97, número 4 en el Reino Unido por Lighthouse Family de su segundo álbum Postcards from Heaven, esto que se llama High. Esa es la película Babel, ¿no, Emilio? Uf, su amor. Sí, Ryuichi Sakamoto. Yo tenía la de Sheltering Sky. Súbele, hombre. Jonathan, sin nervios, los nervios son de clase antigua. ¿Ustedes se acuerdan de esa película, la última escena, que es la hija del japonés desnuda tratando de suicidarse? ¿Alguien se acuerda o no? ¿En qué película, perdón? Claro. Babel. No. En un balcón. Sí. Y esta es la música, la deberíamos oír un segundito. Es que deberíamos culturizarnos un poco, de verdad. Me siento tan inculto hoy en día, Dios. ¡Ah! ¡Qué cachaza! Bueno. Y eso es una... ¿Eso quién es? Yo-Yo Ma, algún coso de eso, ¿no? No, Jack Molenbaum, perdón. Eso es Jack Molenbaum, Emilio. Probablemente, lo que dice es que... No, probablemente no. Te lo garantizo que yo, Jack. Súbele, brother, duro. Que se totee el micrófono. Perdón. Además el tipo es un sonido como que está mal hecho, que me encanta. ¿Cómo sea eso? ¿Cómo se llama eso cuando el sonido no es perfecto, sino que no cuadra? O sea, que se va un poquito y es perfecto. Quiero compartir con la gente la música linda que hemos descubierto en este programa. Descubrido. Es Jack Molenbaum seguro, Emilio. ¿Cómo se llama, Nico? Disonancia. Disonancia, sí. Sí, disonante. Pero es perfecta, ¿me entiendes? Eso es para llegar allá. Hay que ser Nicolás Samper, ídolo de todo el pueblo. Bueno. ¡Va! ¿Te gusta María Juliana o no? Hermoso. Pero deja de ser tan fuerte conmigo. ¿Pero suave, por qué? Suave, suave. Hermoso. Súbele, Jonathan, ¿qué pasa con la...? Hay una canción que se llama Shelter in the Sky, para que Emilio recite el poema. Oye, esta vez. Claro, ahí empieza, ¿ve? Se va a enloquecer, claro, el señor. Listo, ya. Puro caos. Oiga, oiga. Divino. Mucho caos. No, pero creo que es caos. Perfecto. Yo no entiendo nada de esa vaina. Pero vuelve y se encuentran otra vez en el perfecto. ¿Ve? Claro. O sea, hacen una locura y vuelven otra vez juntos. Quería explicar un poquito la disonancia perfecta de la música. Piano, ¿y qué toca este hombre ya? Que cello. Cello. Cello, cello. Ponte la de Shelter in the Sky ahorita, Jonathan, para que Emilio recite su poema. En español, Emilio, por favor. Cosas bien pensadas. Yo creo que esta vaina yo... De manera yo con eso, ¿yo qué hago? Saco un banano y me mato, ¿sí o no? No, pero fresco, fresco. Pero es que, ¿qué más hago? No se preocupe. Ve, mira la disonancia. Pero es perfecto. Perfecto. ¿Te gusta Laurita o no? Sí, claro. Pues es que además sí me remite a esa escena de la película. De Shelter in Sky, Orlando. Y esa película se ganó el Oscar a Mejor Música Original de Gustavo Santaolalla, Emilio. No se te olvide, ¿no? Sí, se ganó el Oscar. Gustavo por esa. Es más, eso fue creo que el segundo Oscar de él. Él solo ganó el año anterior por Brokeback Mountain. El año siguiente repitió por esta. Y fue con Kate Blanchett, Brad Pitt y ¿quién más era? No, una película violenta. Tremenda. Una las tres escenas, tremenda. Las tres historias que pegaba Iñárritu con el gran escritor. No, eso no tiene nada no, que no ver. ¿No salen ellos? No, eso es gringa. Y el escritor. Sí, que era, García, claro. ¿Sí sale en una sí, de ellas? Claro. Y el escritor, el escritor que hizo la vaina, que el que hizo Amores Perros y 21 Gramos, que peleó con Iñárritu. Un monstruo. Guillermo Arriaga. Guillermo Arriaga. Amigo de la listo, casa. Paremos. Divino. Sí, sí, sí. Paremos querido. Ahí. Un día le dije, listo, paremos ahí. Bueno. Ahora sí. Otra de Ryuichi Sakamoto, que debe ser para mí la canción de las películas más bellas que hizo Bertolucci. Pero Bertolucci cometió un error terrible con el Oscar. Y cuando se metió 9 premios Oscar con El Último Emperador, que es la película más bella que Nicolás no ha visto, sí. Que se ha hecho en la historia de la humanidad con la fotografía de Vittorio Storato, que dura 3 horas 15 y es la historia del último emperador de la China, que fue emperador a los 5 años y terminó en la pobreza y preso. En esa película, que no tiene nada que ver, Bertolucci dijo cuando se ganó el Oscar que para él la teta más grande que había tenido era Hollywood, The Big Tit in My Life, y de ahí la siguiente película, que es igual de divina, no lo nominaron a ninguna categoría. Esta es la música, con Deborah Winger y John Malkovich de Shelter in the Sky. Adelante. Emilio, cuenta 10 para leer el poema de Vinicius de Moraes en España. Ryuichi Sakamoto. Thank you. todo a mi amor seré atento. Antes y con tal celo y siempre y tanto, que aun ante el mayor encanto, de él se encantará más mi pensamiento. Quiero vivirlo en cada momento y en su alabanza difundiré mi canto y reiré mi risa y derramaré mi llanto a su pesar o su alegría. Y así, cuando más tarde me busque, ¿quién sabe la muerte, angustia de quien vive? ¿Quién sabe la soledad, fin de quien ama? Podré decirme sobre el amor que tuve, que no sea inmortal, puesto que es llama, mas que sea infinito en cuanto dure. ¡Nico! ¡Ya! ¡Bah! Listo, bájale. Listo. En blanco. Listo. Entonces, vamos a... O sea, no puedes esperar más, Coba y Lalo y María Escobar, pero este es el lanzamiento que vamos a hacer hoy, que es tal vez la canción más... yo sé que María Juliana va a llorar y va a abrazarme en su silencio y se va a quitar el buzo ese que tiene en la última foto. Pero, para decir que yo soy un viejo desalmado y verdenónico, ¿qué pasa con la cocada? ¿Qué es lo que está pasando ahí, Dios mío? ¿Qué pasó? ¿Cuál cocada? ¿Usted dándole cocada a un niño? Ah, no, machucón aquí casero. Bueno, otro. Y lo que quiero... Sí. Ah, no, el otro fue un mordisco. Sí. Intentar es lanzar un disco de la mejor manera posible. La voz es de Chabuco, de María Escobar, del disco... ¿Cómo se llama, mi amor? Es que no me acuerdo. Perdón, Emilio. El disco se llama Fuerza Extraña. Emilio hace recita el poema de soneto, es que no me acuerdo, hermano, es que ya me volví loco. El soneto de la fidelidad. El soneto de la fidelidad, que es lo que acaba de leer. Y bueno, pues yo creo que es una de las canciones más lindas que se ha hecho en el Brazilian American Standards, que por supuesto escribió música Antonio Carlos Jobim y Vinicius de Moraes, y esto es para que la gente siga, compre y busque ese disco. Y yo creo que a ustedes les va a gustar muchísimo. Usted que voy a amar, yo sé que te voy a amar, que es uno de los poemas más lindos que escribió Vinicius en una canción, y en la mitad generalmente la gente, hay personas que recitan ese soneto da fidelidad de Vinicius de Moraes. Aquí está, adelante, muchas gracias. No más palabras, señor juez. La fiscalía, Nico, descansa. Gracias. Bueno, María Juliana, ¿qué? Juli, ¿te gustó? Me encantó, muy linda. ¿Laura? Todas las canciones que hemos puesto de ese álbum nuevo son muy lindas. La voz de esa mujer es increíble. La de Chabuco ni se diga. Sí, no, Chabuco me parece increíble en esta canción. ¿Y ella? Bah. Bueno, Emilio, muy bien, ¿no? Poeta. Muy Nico. Bien. ¡Nico! Gracias, muy bien. Ya volvemos. Gracias. No se transformar tus espacios en casa es divertido. Cambia con Home Center. Bueno, hombre, esta es una historia terrible, pero realmente es que este tipo nunca me gustó, nunca, pero bueno. Pablo, ahí va con todo ese afecto que te tengo y un puñado de recuerdos de ayer y de hoy. ¡Cháchara! Bueno, eso, cháchara. Son palabras de Miguel Hernández, que dirige a Pablo Neruda, en una carta el 8 de septiembre de 1938, que se le subasta en Barcelona, pero la misma... no es auténtica, y yo quisiera así reclamar algo o apoyar algo. Y la persona que más sabe de autenticidades o no en este programa es Nicolás Samper. Sí, es cierto, mil gracias por hacer la... No, es que claridad. Es escrito, dice, esto es La Cultura del País por Nicolás Samper. Sí. Que es correcto, claro. Pero la misma no es auténtica, según Jesucristo Riquelme, experto en el poeta español, y Cristóbal Pérez, representante de la familia chilena propietaria del libro Viento de Pueblo, en el que figura esa dedicatoria que alguien habría transcrito y convertido en una carta. Pero el presidente de la Fundación Miguel Hernández, Altor Larravide, dice: hay dudas razonables de que eso no es original del manuscrito del poeta. Bueno, esa pieza se suma a otras 28 lotes falsos y 4 más de dudosa autenticidad, de un total de 238 sobre Neruda, propiedad del empresario Santiago Vivanco Suárez, que es un mentiroso que vive en Barcelona. Hay 238 piezas que van a subastar y que son mentiras, incluyendo al poeta Miguel Hernández. Yo lo dije. Nico, usted me lo dijo a mí privadamente y estoy absolutamente impresionado. Usted la situación. Yo le dije, ¿sabe qué? No se meta ahí, que eso... A mí me parece que hay mucha cosa. A mí no compre nada de eso, que eso es falso. Mucha falsa. ¿Se acuerda que usted dijo que el Salvatore del Mondo de Leonardo da Vinci era falso? Pero sí, y lo vendieron en 456 millones de dólares. Y usted todavía está haciendo unos escritos tratando de mostrar que esa pieza es falsa. Laura, tu opinión. Nico es un payaso. Sabe y tiene claridad de eso, entonces. No, ya, pues, ya nos ha hablado de otras piezas falsas, entonces. Claro. Vamos, que tiene historia. Yo lo vi, parecía pues pregunta, un gordillo. ¿Por qué a un señor paga 458 millones de dólares por un Da Vinci? Y Nicolás dice, hombre, y Nicolás sigue en el análisis porque él insiste que eso es falso. Y lleva con 4 mecánicos en su pequeña casa, en el Pinar, en Bogotá, analizando. Claro. Pero es que ni siquiera... ¿De qué se trata esta farsa? Pero es que ni siquiera resiste un análisis, es lo que yo le digo. Yo apenas vi eso y es un gordillo. Bueno, sí, es fácil. O sea, es que se ve. Nosotros, los que tenemos el olfato para eso... Ojo clínico. ¿Por qué trata de humillar a Gordillo? Porque no le gusta, pero el señor es auténtico. No. Omar Gordillo tenía unas figuras raras, pero sus cuadros eran originales. Pero, ¿cuál es como usted? Como tesudo. Tenga cuidado, tengo que ver los gordillos de su casa porque no va a ser le hayan metido gato por liebre. Yo conozco esa técnica. Y son carísimos los de Gordillo. Es unas piezas que no tienen precio. Y lindas. Sotheby's, Christie. Y lindas. Muy lindas y muy originales. Bueno. La sonrisa del niño. ¡Cállate, por favor! ¿Por qué no te callas? Yo sé quién sabe lo que usted no sabe, María Juliana. Bueno, pues con Sakrit Rotsi. Es un chico de 20 años de Malasia y le pasó algo muy particular esta semana. Él se despertó un día y encontró que no tenía su celular cerca. No lo tenía donde normalmente lo tiene. Ellos viven en una casa cerca a la selva. De hecho, por un muro se divide la casa de la selva. Y empezó a buscarlo, le dijo a su hermano que le marcara y empezaron a medio oír el pito, pero como lejos, muy raro, con la guía de su papá, le ayudó a darse cuenta que sonaba detrás del muro, o sea, mejor dicho, su celular estaba en la selva. Cuando lo encontró, el celular estaba vuelto nada, lleno de lodo, sucio, y resulta que el papá había visto un mono cerca de ese muro. Cuando tomó el celular, oh sorpresa, y abre la galería de fotos, se encontró un montón de... claramente sin querer, selfies y videos del mono. Parece que el mono estaba tratando de comerse el celular, no pudo, y por error activó la cámara y se tomó un poco de fotos y se hizo de hecho un video. Son bastante chistosas las imágenes. Este niño pues pasó de estar supremamente preocupado y bravo porque había botado el celular a estar bastante divertido por lo que había encontrado, lo subió a redes sociales y bueno, se volvió una celebridad por un día. El mono. Sí, lo vi por ahí. Sí, viste, sí. Y se le ve literal como si el mono hubiera cogido el celular a tomarse una selfie, es muy chistoso. ¿Te acuerdas que hace años, como cuando empezó toda la cosa de la moda, pues, de tomarse fotos y eso, ocurrió algo similar? Que fue una foto que se que además fue una foto que se cotizó al alza, muy famosa, claro. Sí. Que se la tomó un simio. María Juliana y vas a ver que claro. Ya hace un tiempo ocurrió lo mismo y se hizo muy famoso también. Sí. Bueno, este no solo tiene fotos, sino video. No, además es muy divertida la foto porque además sale el simio como sonriendo, ¿no? Si no estoy mal, mi recuerdo de la foto es Es divertidísima la foto, está muy, muy bien lograda por el simio, buen fotógrafo. Cachaza, hombre, qué vaina, ¿no? Bueno, pues esa es la historia. Y tú, Laurita, ¿tienes alguna cosita así de yo sé quién sabe lo que usted no sabe antes de la mención del patrocinador? Claro, recuerdan ustedes que hace algunos días les hablé de la subasta del esqueleto de un tiranosaurio Rex que iba a hacer Christie's en Nueva York. Es falso, yo te lo dije. No, qué falso. Ah. ¿Te parece que es falso? Pues resulta que ellos esperaban venderlo entre 6 y 8 millones de dólares, que era la noticia que habíamos dado precio, en sí. Ese momento. Pues resulta que esta semana fue vendido por casi 32 millones de dólares. O sea, si había alguien que lo quería en su casa y que por supuesto si tiene para pagar un esqueleto de un tiranosaurio Rex de 32 millones sí. de dólares, pues me imagino la casa. La verdad no revelan quién lo compró, pero pues esto lo que hace es que se supere el precio que se pagó en 1997 por su, que era otro ejemplar considerado el más grande, que alcanzó casi los 9 millones de dólares. Este era Stan y fue vendido el martes. Perfecto. Vamos con la mención de nuestro patrocinador, por favor. Bueno, en Home Center sabemos que es muy chévere que los muebles para tu sala, los repuestos y accesorios para tu carro y los electrodomésticos para tu cocina los encuentres en un solo lugar. Pero es mucho más chévere que cuando hagas tus compras en las tiendas Home Center tengas la tranquilidad de que nuestras medidas de bioseguridad están para cuidarte. Cambiar es divertido si la carpintería, ferretería y electrodomésticos los encuentras en un solo lugar. Pero es aún más divertido si además puedes comprar seguro en tienda con todos los protocolos de bioseguridad. Cambia Home Center. Vamos con música, por favor, Emilio. Vamos a continuar ahora con esto. El turno es para un clásico de 1980 que hizo Diana Ross en su álbum Diana, producción del grupo Chic, composición y producción del grupo Chic. Aquí está esto que se llama Upside Down. Bueno, haré paso. Vamos a hacerle homenaje al señor Mauricio Amado. Uno solo. Buscarlo, me da pena con ustedes. Uh-huh. Vamos con un solo arepacito del señor. Pues si se puede, si no. Pero ya, uno está bien, hermano. ¿Sí o no? Diga, sí, cháchara. Echamos cháchara, mijo. Ahí, cháchara. Lo mío es conversar, es charlar, es echar cháchara. Yo no soy periodista, pero soy un buen conversador. No importa que sea un ciudadano de a pie o el mismísimo presidente. Lo importante es conversar rico y de temas de actualidad, cultura, deportes, música, lo que quieran. Esperaremos juntos el final del día de lunes a viernes de 5 a 8 de la noche. Yo, Augusto Nicolás, en los originales de la FM. Dentro del top 10 de las ciudades más seguras del mundo, ¿cuántas son de Canadá? Adelante. Es un número, no necesito más. Ya se acabó el tiempo. Faltan 14 segundos. Ya, silbadera es para meterle menos 4. Tranquilo, yo espero. Bueno. Las respuestas. Orlando 2, María Juliana 3, Jonathan 3, Laura 3, Nicolás 4. Ay, no hay nada que hacer, hermano. No va a molestar a nadie. La número 10, Canberra en Australia. La número 8, Cluj-Napoca, Rumania. La número 9, 8, Múnich, Mönchen, Alemania. las 7 Sharjah en los Emiratos, las 6 Dubai en los Emiratos, las 5 Zurich en Suiza, la 4 Quebec. En Canadá, la 3 Taipei en Taiwán, la 2 Doha, Qatar, y la número 1 Abu Dhabi en los Emiratos Árabes. Es que Montreal bajó al puesto 52, Vancouver al 92, Toronto 103 por el coronavirus. Una sola ciudad. Muchas gracias. Ahí vivieron mis papás 2 años. ¿Y su papá que era buzo profesional en Quebec, en los ríos? En los ríos. Se ganó una beca en el año, ¿qué sería eso? 74, debe ser. No, yo no sé. Yo no puedo hablar de una beca de su papá. Y se fueron allá a la Universidad de McGill y se fue allá a estudiar y vivieron 2 años en Quebec. ¿Y el tipo habla perfecto francés? Mi papá habla, no, pues un desastre para hablar francés, pues se hacía entender. ¿Murió? Digo, sí, mi papá hace 30 años, digo. ¿Y pero, su mamá, doña Josefina, habla francés? Sí, mi mamá aprendió en Quebec a hablar francés. ¿Eso francés? Muchas gracias. Claro, mi mamá aprendió en Quebec, decían, me cuenta ella pues que decían las papes frites. Cuando iban a pedir unas papas fritas de puros ignorantes. No era la frit, pap no, frit. La pap frit, decían, de puros ignorantes, no. Recién llegados. S'il vous plaît, frit. Pero ellos decían pap. Sí, la pap frit. No, pap, como papá, no. Sí, no, las papas fritas. Mi hermana nació frito. Mi hermana nació. Cuando pide un steak con papas. A tu hermana dice, es canadiense. Sí, es un steak Montreal. Con pap frit. Exacto. ¿Qué es que vous voulez? Steak frites. Y viene el pedazo de carne que es un entrecote y las frites, que son papas francesas. Pero su papá es un ídolo. Que en paz descanse. Sí, el viejo está fallecido. Que ya volvemos. Cero para todos. No pasó nada. Un gran coso. Gracias, Mauricio. Y ya iremos con mi siguiente repaso más tarde. Despegamos y Emilio, vamos con música de S'il te plaît. Bueno, vamos a continuar con algo de música a esta hora. El turno es para el señor Mika, una canción de su álbum más reciente, My Name is Michael Holbrook, que salió el año pasado y se llama así, San Remo. Bueno, Lau, hablemos de cine. Hablemos de cine, Nico, porque imagínate que me encontré esto que me pareció súper curioso porque hace parte de todo esto nuevo que estamos viviendo, y es que las películas proyectadas en autocines podrán competir en los Oscar. Vamos, que es un nuevo paso por adaptarse, a las circunstancias actuales, y ahora precisamente la Academia dice que va a admitir al concurso películas que solo se hayan podido proyectar en los autocines. Esto lo que hace es que modifica de nuevo su reglamento con esta aclaración que hace de las películas que hayan sido proyectadas para poder competir en todas las categorías generales de estos galardones, incluida mejor película. Entonces, nuevamente, la Academia nos sorprende con una nueva regla que ponen en sus premios. Vamos a ver qué pasa entonces. Pues me parece bien porque hay muchas que no se han podido presentar y que puede que esta sea la única forma de hacerlo últimamente. Eso te iba a decir, es que por lo que está pasando ahora me parece difícil. Yo les quería recomendar una serie que me vi en Netflix que me pareció muy divertida. ¿Cuál? La hace Sebastián Weinreich. Sebastián Weinreich, argentino, hizo parte de varios programas de radio y de televisión, y también en obras de teatro. Él trabajó en Caiga Quien Caiga, yo no sé si ustedes se acuerdan ese formato CQC, que era un formato como una especie de noticiero, pero en joda, de los argentinos. Muy, muy, muy divertido. Y que hubo varias versiones de CQC, de hecho, creo que en Chile. Aquí en Colombia se pensó hacer, pero no sé qué pasó en su momento, pero en Colombia se pensó hacer una versión de CQC. Bueno, Weinreich, que además trabaja pues en teatro, en radio, tiene programa y demás, hizo una serie que se llama Casi Feliz, la serie, y habla como tiene muchas cosas, diría yo que autobiográficas. Okay. Y Weinreich lo que hace ahí, o la serie, se trata de un hombre recién divorciado que trabaja en radio, y como todas las cosas que pasan alrededor de esa extraña magia de la radio, que todos hemos vivido alguna vez, y él la cuenta a su manera, ¿no? De acuerdo a los sucesos que le ocurren, hay, digamos, lugares comunes dentro del... comunes para nosotros los que hemos trabajado en radio, digo. Por eso, sí. Por eso, para la gente que quiera saber un poquito de eso que pasa en la radio, está bueno que la vean. Y habla, no sé, desde porque el tipo tiene un gag muy repetitivo, que es que le piden fotos en todos lados en la calle. Entonces siempre el tipo tiene que estar dispuesto para una foto, más o menos. Ese es uno de los gags. ¿Otro? Yo vi alguna vez un adelanto de esa serie y dije, como hombre, me la voy a ver, y se me olvidó. Te digo que está buena, hay que vérsela. Pero la recomiendas, pues hay que echarle un ojito. Está buena, además son capítulos cortos, son capítulos más o menos de 27 minutos, la serie debe tener que unos... Fantástico. Esta es la primera temporada, debe tener que como unos 9 capítulos, calculo yo, no creo que más... Y está divertida, entonces también de vainas que le pasan a uno y que uno ve que pasan en radio, por ejemplo con las boletas, ¿se han visto cuando que hay boleta para no sé qué vaina y que para no sé qué que otra tal? Que no tiene todas las boletas, sí. Claro, y el tipo por ejemplo va a hacer un trámite en una notaría con la ex. Qué bueno. Y en ese trámite, creo que va a ir, ¿quién es? Madonna, yo no me acuerdo quién va a Buenos Aires. Y el tipo le dice a la secretaria, a la que Weinreich le está arrastrando el ala ahí, pásate por la... Arrastrando el ala. Sí, un poco antiguo. Pásate por la emisora y yo te doy las boletas, no sé qué. Es una serie bien bien bien simpática, está buena. ¿Cómo para... ¿Cómo se llama, Nico? Ver. Casi Feliz, la hace Sebastián Weinreich. ¿Sabe quién sale? A ver si estoy mal. No, sí. ¿Sabe quién actúa en esa serie también? Adrián Suar. Adrián Suar. ¡Ah! Exactamente. Ahí sale, bueno, en un capítulo. Les quería leer una cosa importante de lo que es Netflix, porque no tengo ni idea. Yo creo que Laura y María Juli nos pueden orientar. Emilio, no, estoy seguro que no. Pero con un total de 7.420.860 búsquedas a lo largo del último año, Stranger Things es la serie de Netflix más popular en todo el mundo, y lo prueba un estudio que ha llevado a cabo la compañía de seguros Budget Direct, para el que han rastreado las búsquedas de Google a lo largo de los últimos 12 meses. Laurita, ¿qué es eso? ¿Tienes idea o ni idea? Stranger Things. Sí. Claro, es una serie de unos niños de, pues, en un pueblo que ocurren cosas extrañísimas. Y pues ellos se embarcan como en esta aventura de resolver los misterios. La verdad es que sí ha tenido muchísima acogida. ¿Y es buena? De hecho, es que voy a arrancar. Esos son los que se quedan como solos, que se van como a un campamento o algo así, se quedan como solos en el pueblo. ¿Es esa? No. Ellos están con toda su... Corrijan familia, pues, a María Juliana. Niña. No, pero ¿por qué si le estoy preguntando? No, pero la corrijo. De una. No puedo preguntar, pues. Su opinión. No, tranquilo. La corrección. No he dicho una mala palabra. No he hecho ningún requerimiento. Necesito corrijan a María Juliana. And when my wife tried to prevent me from doing my duty. Perdón, es porque no tengo nada que hacer esta hora. Bueno. Listo. Hablamos cháchara, Nico. Llevo cháchara. Hablemos cháchara. Lo mío es conversar, es charlar, es echar cháchara. Yo no soy periodista, pero soy un buen temperamento. No importa que sea un ciudadano de a pie o el mismísimo presidente. Lo importante es conversar rico y de temas de actualidad, cultura, deportes, música, lo que quieran. Esperaremos juntos el final del día de lunes a viernes. ¡Ídolo! Perdón. Yo, Augusto Nicolás, en los originales de la FM. ¿Por qué silba, Augusto? No, un viento que a veces sale, ¿no? ¿No es que le se le afloja un poquito el puente? Sí, es una ventisca que aparece pero bajo no el puente. ¿No es lo que llaman chaqueta? Suena poético, ¿no? Una ventisca que pasa, bueno, bajo el puente. Bueno, Laurita, no, es que me parece increíble y la quiero comenzar a ver. Imagínate, y tú sabes mucho más que yo de series. pero los tipos llegaron hasta la tercera temporada y por el COVID no pudieron seguir adelante. Pero tú te imaginas que haya 8 millones de búsquedas en Netflix. No. Sí, la verdad es impresionante. ¿Tú ya la viste, preciosa? Ryder también, sí, yo también ya estoy esperando la próxima temporada. Pues no sé si, la verdad, no sé si a ti te guste. Pero si no hay nada que hacer, es que de verdad, créeme que el ocio es una cosa, o sea, me estoy volviendo un holgazán, ¿no? ¿En serio? Pero perdón, usted no se ha visto ni con... Perdón, no, yo sí. No, yo qué holgazán, yo sí perdón, trabajo, yo trabajo tanto día. Yo todos los días trabajo, pero... No, usted dejó de hacer programa por la mañana, usted es un vagabundo. Sí, ¿y usted qué cree? Que es que no hago más, pues. Que me siento así en flor de loto no, por la mañana. Se está ganando una vaina de 6 cifras, pero no importa, lo felicito. No, ojalá, uy, Dios lo oiga. 6 cifras, no, 9 cifras. Uy, sería hermoso. Stranger Things. Stranger Things. Laurita, y lo que leo acá es que es un niño que se pierde. Sí, pues digamos que así inicialmente arranca todo. Se supone que esto se desarrolla en los 80 en este pueblo que, bueno, que queda en los Estados Unidos, y empiezan a pasar cosas súper extrañas en ese pueblo porque además el gobierno realiza pruebas en un laboratorio científico. Adicional a eso, pues aparece una niña que es puede ser la protagonista, que es Millie Bobby Brown, que es 11. Discúlpame. Y pero que ha crecido, pregunta, bueno, todos han crecido. Pero única pregunta, ¿no es de gente con poderes y con cosas del más allá, o es una vaina así como rara de que alguna fuerza extraña? Sí. Es que yo no aguanto el tema de hay poderes, gente hay que fuerza extraña. Hay, pero hay gente hay que, de que tumba árboles raras con las manos. Ay, no. Sí, vas a encontrar todo eso. No, yo no la veo. Segunda serie más popular de Netflix. Se llama La Casa de Papel. ¿Hay algo más de papel que La Casa de Papel? No pudo. No a puede. Mí no, ¿sabe que no me cautivó mucho? Eso sí, yo también llevado, llegué como hasta el tercer capítulo de la para Julián, ¿a primera temporada. Hasta el tercer minuto, te digo. No pude. La Casa de Papel, sí, sí me la vi. ¿Y? Me encantó. No, perfecto. Es que la Sillita. Sillita. La tercera se llama, espérese, déjame leer. Es que habían dicho, es que en Colombia son muy mentirosos. Yo me emocioné un poco, pero dijeron que la serie número uno en el mundo era La Venganza de Analía. O sea, yo casi me muero. ¿No qué? ¿Qué? No, no existe, pero sigamos, la tercera. Ah, uy, pero no, qué serio. Es que es lo que se inventa ya la cadena, ¿no? Uy, pero qué serio. Lo que pasa es que Netflix tiene un ranking diario de las 10 cosas más populares en el día. Entonces digamos que puede ser que algún día haya estado dentro de los primeros puestos, ¿quién? Pero va variando constantemente. ¿Qué serie? De la que hablas, la de La Venganza. No. Uy, ¿de quién? De Analía. Bendito, sigo. Me puse a rotudo. Oye, a Laura voy a decir el A. Sí. El Irlandés es la número 3. Sí. No, tiene 3 millones. Que va a tener La Venganza de Analía 3 millones, pero ojalá. O sea, uy, pero. Ruego a Dios, sigamos. La 4 es. Espérese, hermano, es que yo no... Orange is the New Black, eso es un bodrio tremendo. Tiger King. ¿A quién? Orange is the New Black, a mí me gustó. A mí. Por eso es que tú tienes una desviación. Bueno. No. Déjela. Digamos que aparte de todo eso, tienen unos como... Que es verdad, pues sí es buena. Pero listo. Esa es toda la historia, pero es que me sabotearon mucho. ¿Sabe que yo estoy cansado? Estoy cansado, ¿vale? Bueno, yo quisiera repetir la canción de... pareció divina esta vaina, hombre, la de María Escobar. ¿La tienes por ahí a la mano, Emilio, por favor? Sí, la tenemos aquí, maravillosa... Sin palabras. Voz vamos de María. Y Chabuquiño. Bueno, hoy no hay mucha historia, pero gracias a Laurita Hoyos, que hace este trabajo que es muy lindo, vamos a reconocer algunas cositas. En un día como hoy, nació Juan Domingo Perón, dictador argentino, en el 895. Claro. Murió en 1974. ¿Sabe que vivió mucho ese loco? Pero sí, bueno, muchísimo. Y su legado, porque hoy todavía hablan de peronismo en Argentina. Claro, Chevy Chase, ídolo de crack, los ídolos. Crack. Perdón, Chevy tengo Chase, un homenaje musical para el señor Chevy. Uy, ya se coló. Ya. Ya se coló. Es la canción de la película Vacation por el señor Lindsey Buckingham de Fleetwood Mac. Aquí está Holiday Road. Un segundo. Súbele, brother, ¿por qué le baja? 1943 nació Chevy Chase. En 1949 nació Sigourney Weaver, linda, sensual. En Alien. Claro, bajemos la canción, por favor. 1949. No, pero perdón. Esta chica hizo Working Girl, que creo que es su mejor trabajo, al lado de Mike Nichols con Melanie Griffith. Sí, muy claro. Buena. Y en el 70, gracias Laurita, nació Matt Damon, que yo lo vi en un hotel en Italia con su esposa brasilera, un tipo muy querido, ¿sabes? El tipo se puso a llorar cuando me vio, yo nunca entendí por qué, pero yo seguí trabajando. Bueno. Nació en 1970, qué juventud. No. Y le quiero hacer un homenaje a Bruno Mars y solamente le pedí un favor a mi esposa. A mi pareja, a Katy, le dije, oiga, linda, ponme dos canciones que no hayan sonado mucho, porque donde me llegues a poner... me pones... No lo soporto más. No, no más esa canción. Exacto, entonces le dije, ¿por qué no pones dos canciones que más te gusten en la vida? Y le pedí a Emilio que las pusiera seguidas, porque yo creo que Laurita y María Juli, Bruno Mars ha hecho una carrera importante, ¿no creen? De hecho, yo fui con Katy a ver a Bruno Mars y cantó una de estas canciones, una de las canciones que tenemos programadas, que a mí me fascinó. Le pregunté a Katy, oye, ¿cómo se llama esa belleza? No, me dijo, es que tal. Son cancioncitas tranquilas. Yo creo que van en el orden en que van, la despacio y la... Pero donde vuelvan a poner Don't Believe You, ahí toca botarme por una ventana. Me voy. ¿Ok? Entonces Katy me dijo, mira, estas son canciones lindas. Yo adoro ese tipo, fui con tu hijo a un concierto, sé que te pareció un poquito cursi. No, es que, mamá, a mí no. Solo con la, no, a mí, solo con la chuspa esa que tiene en la cabeza, muy difícil. Vamos. Ok, entonces la primera canción es esta de su disco Unorthodox Jukebox del 2012, When I Was Your Man. La amo. ¡Ah! La amí. Es una de mis canciones preferidas, en serio. Lo adivina. Same bed, but it fits the things. Do all the things I should have done when I was your man. Do all the things I should have done when I was your man. Bueno, María Juli, ¿por qué te gusta tanto esta canción? No sé, me encanta musicalmente, es hermosa. Y música, por favor. Muy linda. No, espérate, no eres tú. Me gustó. Jonathan, sin esas discotecas que pasa este señor. Homenaje a Orlando musicalmente Rivera. Me parece una gran canción y la letra es espectacular. A mí la verdad, Bruno Mars me gusta mucho, lo admiro mucho. Me gusta mucho que es un artista integral y esta es una de mis canciones preferidas de él y de la vida. ¿Laurita? A mí esta canción me gusta muchísimo, no sé si tienen otra que creo que me gusta muchísimo más. Creo que esa sí no podría llegar a ser mi favorita de él. No, es que no son las más famosas de él. Vamos con la siguiente. Exactamente, es correcto. Esta canción... Eso me gusta mucho. Vamos a mí, esta canción a mí me gusta mucho. Como estaba contando, se la oí en concierto y le pregunté a Katy, oye, esta belleza canción, ¿cómo se llama? Y de hecho, a raíz de que Katy me dijo, la programé bastantes veces en este programa. Se llama así, de su primer disco, de Doo-Wops and Hooligans del 2010, Our First Time. Don't it feel good, babe? Don't it feel good, babe? 'Cause it's so brand new, babe. It's so brand new, babe. Pues no sé si esta Laurita, pero me parece linda. ¿A ti? Me encanta, es mi favorita de Bruno Mars. Ay, divina, parece como un muñequito de felpa, Nico, su opinión. Paso, paso, paso, mil gracias, sopa, sí. Sopa. Gracias, Nico, por pasar. Sopa, sopa, sopa, sopa, sopa, sopa. No hubiera soportado un comentario sobre eso tuyo. Mira cómo soy de discreto yo. Ya volvemos. Sí, sí. Nadie te da más que Movistar con los Samsung Galaxy. Lo llaman el faraón de camas. ¿Quién es? Hombre, Sergio Ramos. ¿Quién está hablando ahí? Es que eso es menos uno. Esa vocecita, esa vocecita. Menos uno para Nicolás Samper. En los originales. La corrección. ¿A qué no renuncias? Cuando mi esposa intentó prevenirme de hacer mi deber, I corrected her. ¿Cómo es el repaso, Laura? Orlando tiene menos 8 puntos, María Juliana tiene menos 5, Nicolás Samper tiene menos 3, Jonathan está en ceros y yo tengo un punto. Lo llaman el faraón de camas cuando él solo quiere ser invisible. Es una leyenda, 7 puertas grandes en Madrid, 5 del Príncipe en Sevilla. Los números no eran lo suyo, sino armar esculturas tan lentas como sus palabras. Decía adiós a los ruedos en silencio. ¿De qué me iba a despedir? Dice él. 20 años exactos después de que este hombre, mito de Sevilla, el último guardián de las esencias, el torero que convocó una religión sin pretenderlo y sentó jurisprudencia, habla en su refugio. Sorprende la nitidez de ideas y cierta bohemia de hombre en retirada que no desatenta. He dejado crecer mi pelo color nieve, un halo casi de santidad envuelve su sonrisa. Se llama Curro Romero. Saludos a la señora doña Josefina, que conoce a Curro, nadie más. Nadie más. ¿Qué edad tiene Curro Romero actualmente? Muchas gracias. Busque, busque, llórate en el internet, hermano, que es lo suyo. Ay. Jonathan, ¿tú por qué sabes que tiene 87 años? Arepaso limpio, lo acabo de escribir de primero. Ningún limpio, ningún limpio. 87 años fue lo primero que se me ocurrió. Me imagino, entras a el purgatorio. Mañana serás expulsado, ¿ok? Pero es arepaso limpio. ¿Qué arepaso limpio? Hombre. Mañana saldrás en guillotinado. Bueno. No, es que no hay nada que hacer. Nico, ¿alguien puede buscar Curro Romero? Edad de Curro Romero, espérese. Bueno, pero esto sí me parece. No, mijo, es que esto se acabó aquí, la guachafita. Que necesitamos 4 personas en arepaso. Ah, bueno, eso es otra cosa. No, pero no. Vamos a analizar. 86 años dice acá. Primero de diciembre, a ver, primero de diciembre de 1933. No, se salvó este tipo por un milímetro, hermano. Listo, hermano. No decía eso en el internet. Chapó más uno para Jonathan. En los originales. Muy bien. La verdad, Australia. Yo puse 85, Jaime. No sirve para nada, hay uno que ganó. Pero no es lo mismo 85 que 87. Nico, de verdad, o usted explica la vaina otra. ¿Usted explica la vaina? No, o sea, yo no sé. Laura, ¿tú le puedes explicar a María Juliana de qué se trata el concurso? Es que no puedo. Jaime, si este man tiene 86, él dijo 87 y yo dije 85, no es lo mismo. Él tiene 87, ¿ok? Ah, bueno, pero lo que yo busqué cuando dijiste que buscara, decía 86. No, eso se lo haré paso, pero tiene 87. Es que yo me... Mira, es que a mí me da una pena terrible leer tanto en la vida. Yo me limito al periódico... Espérate, te digo. Y dice, bordea los... Exacto, bordea los 87. ¿Te pudo 87? Los bordea. Por eso, pero tú te pusiste 85, el otro tiene 87 y los bordea. Chapó más uno para Nicolás. ¿Para qué? No, ya, no para más. Mí. Para Nicolás, no, usted lo aclara. Alguien que le explique, hermano, por favor. Y menos uno, pues, para Laura Hoyos, que le dio 70 añitos de edad. Por favor. En los bien, Nico, 85. Sí, yo metí 85. Muy bueno. Correccional. Corrected them, sir. And when my wife tried to prevent me from doing my duty, I corrected her. Curro Romero, Francisco Romero. Bueno, ¿cómo era el paso, Laurita? Orlando tiene menos 8 puntos, María Juliana tiene menos 5 puntos, Nicolás tiene menos 3 puntos, yo estoy en ceros y Jonathan tiene 2 puntos. ¿Qué pasó, Laurita? ¿Qué pasó, mi amor? ¿Y Jonathan tiene 2 puntos? Sí. ¿No estaba en menos 1? Jonathan. No, estaba en cero, chico. No, estaba en ceros. Ay, hombre, pero bien, hermano. Casi muy te bien. Pillo. No. Pero, este fue arepaso, ¿no? No, es que por eso revisé y dije, bueno, donde diga 85. No, y además en 20 segundos uno no puede teclear nada. Se sí, alcanza uno apenas a buscar el Jaime en el chat y hay veces sí. Que uno lo manda para el Jaime correcto. Sí. No, pero muy bueno, el arepaso es muy bueno, hombre. Nico, ¿usted considera que hay ganador del tuit o no? Pues es que casi no hablamos del tema del día. Bueno, déjeme leer el tema, es que yo sé, yo me pierdo, pero porque el productor del programa, cuyo nombre es Orlando Rivera, no me recuerda. Entonces yo quedo muy mal con los oyentes, porque nadie me dice, óigame, no se le olvide el tweet. Hay 4 personas en producción y nadie me dice nada. Entonces, ¿yo qué puedo hacer? Y no, listo, ningún ganador. Qué pena, esta hora es muy difícil, Nico. Pero lo quiero felicitar porque ante la apabullada que le metí, usted va a ser el ganador de este mes. ¿Qué opina, mí? No lo sabemos. ¿Va? ¿Pero usted qué cree dentro de su cultura? Uno puede morir mañana. No. ¿Y? Yo sé. ¿Ahí? ¿Y? Nadie sabrá. Usted siempre empieza bajito, ¿no me ha dicho? Pero toda la vida, es una costumbre mía, es casi que un método. ¿Usted se acuerda de Emerson Fittipaldi? Salía de última en todas las carreras. En todas, y el tipo fue al final... Fue 2 veces campeón de la Fórmula 1, hermano. El tipo al final llegaba. Era un monstruo. Ídolo, era, Fittipaldi. Era claro. John Player Special, McLaren, ¿no? Sí, señor, John Player Special, tal cual. Un berraco. Bueno... Así llegamos al final de los originales. ¿Por qué? Porque tenemos un break comercial de 10 minutos. Vamos a terminar con una canción que nos va a presentar Emilio Sánchez y les pido mil disculpas por estas dificultades con el repaso. En todo caso, creo que hubo justicia hoy porque el señor bordeaba los 87 años. Y Nico y María Juliana y el otro... bordeaban los 85 años y el señor bordeaba los 87, pero Nico, no sé por qué me tratan de ofender no, en Carlos. Términos de la justicia de este concurso. No, es que no sabía que bordeaba los 87, pero así estuvo perfecto. Yo te agradezco, pero es que me haces quedar muy mal con los oyentes. No, pero ¿por qué? Porque ellos piensan que yo estoy... No, pero yo pregunté simplemente. Y yo te levanté simplemente, Nico, ¿sí exacto o no? Normal, normal. ¿Eh? Normal. Es que usted solo me le da... No, es que no puedes seguir tú cuestionando este concurso. Pero es que yo no cuestiono el concurso, yo te estaba preguntando simplemente, no entiendo. Y ya, tú me explicaste y ya después entendí y ya todos pero felices. Dice, pero esto es tan raro. No, yo no dije. Es que siempre me quitan los puntos a mí. Es que usted está encima mío porque usted no, tal yo vez... ya no he vuelto a decir ya, eso. Ya no más, es que yo ya no me aguanto una más. Con una más, me toca cancelar el concurso, se lo advirtió Orlando Rivera. Una cosa más que me ponga en Jeopardy con los oyentes, se acaba el arepaso. Eso es todo. Un milímetro más. Y bueno, pues hoy sugeriste que yo nuevamente estaba camuflando los resultados, lo cual es falso. Entonces, con esta pequeña apreciación, desagradezco a los oyentes, desafortunadamente. No pude leer el tweet porque, pues, tuve problemas de producción, pero con este tema final a las 7:45 y esperando el sabor de la noche, que es muy divertido, vamos a despedir este programa con esta maravillosa canción. Y pues no hay ganador porque nunca leímos ni una palabra del Twitter. Muchas gracias. Ok, nos despedimos con un éxito del año 2000, número 9 en el Reino Unido. Aquí están Whitney Houston y George Michael con If I Told You That.